Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. 4:34, 25.2 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Calor, eh? Sí, la verdad es que sí, en todo orden. Está caliente, bueno, la cosa. Está muy lindo el día, por otra parte, es un día soleado, lindo para caminar y poner cosas en remojo. A ver, Carlos, ¿qué a esta hora, no? Más allá del primer impacto de anoche, a esta hora, ¿qué lectura haces del resultado electoral? Después nos metemos en las medidas económicas. Bueno, a ver, hagamos un poquito de análisis sereno. Dale. Cuando se conoció la fórmula con la que Unión por la Patria iba a participar en las elecciones, yo creo que lo dije al aire, pero si no, con vos lo hablamos seguro. Ajá. Y bueno, a partir de ahora tenemos chance, porque hasta ese momento, aunque no lo decíamos así, sentíamos que no teníamos chance. Y ayer mismo yo me junté, como hago siempre los días de elecciones, con un grupo de gente de nuestro partido, y tenemos una tradición, una barra donde están mis hijos y mis nietos, que vamos, me acompañan a votar desde que esos eran chiquitos, y después vamos a comer. Uh-huh. Y como todo el mundo hace, hacíamos prodes y demás, y coincidíamos ayer al mediodía en que una elección en la que nosotros estuviéramos 2-3 puntos debajo de Juntos por el Cambio en las PASO hubiera sido una buena elección, que nos dejaba bien posicionado con vista a lo que venía. Sí. Con vos acá al aire yo dije que esta era una elección de candidato, que la elección en serio era la de octubre, eso lo dijimos antes, sí. No ahora como oportunidad. Uh-huh. ¿No? Está dicho, debe estar grabado. Así es. Y creo que estamos así, es decir, lo novedoso es que Milei, que nadie esperaba, hizo una elección por encima de los pronósticos y cumplió aquel diagnóstico que había hecho Cristina en mayo, creo, cuando habló de los 3/3. Uh-huh. Compartimos el testimonio de Cristina hace un ratito nomás, sí. Ajá, por eso, en mayo fue, ¿no? Algo así. Más o menos, sí. Y más o menos, y habló de los 3/3. Cuando mirás fríamente el resultado, de verdad es un resultado que, con vistas a una elección que hay dentro de 2 meses, es un triple empate. Uh-huh. ¿Eh? Porque hay entre el primero y el tercero 2 puntos y pico de diferencia, menos de 3. Hay un punto justo entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, y menos de 2 entre Juntos por el Cambio y Libertad Alianza. Cuando mirás la cantidad de votantes que hubo y cuando lo comparás con pasos anteriores, lo más razonable es compararlo con las pasos presidenciales anteriores, digamos, porque es cuando se juegan cosas parecidas. Estamos en un escenario en el que volvió a votar poca gente, comparado con las pasos anteriores. Por alguna razón, ¿no? Y sí, claro, sí. Seguramente ese voto, si uno lo puede ubicar, racionalizar, es un voto de gente que en el 2019 nos votó al frente de todos, que no quedó conforme y que no estuvo dispuesta a irse para otro lado, y que expresó su disconformidad no votando. Uh-huh. Eso es mi interpretación. Creo que la clave de la elección que viene sigue estando ahí, en cómo hacemos para que ese electorado, esa ciudadanía, asuma la responsabilidad frente a una cosa tan trascendente como elegir el próximo presidente o presidenta de los argentinos por 4 años, y los riesgos que ello implica, y podamos lograr convencerlo, movilizarlo y que venga a votar. Probablemente, Carlos, la respuesta a esa pregunta sobre cómo interpelar a ese sector ofrezca la misma respuesta respecto de por qué se quebró la confianza que en el 2019 le dio al frente de todos. ¿Vos tenés ¿Cómo no? No, yo hago un análisis positivo, porque si no, vos me llevas con eso a un callejón sin salida. No, quiero saber cuál es tu interpretación respecto de qué es lo que se quebró en el vínculo de representación política con ese sector de la sociedad. Ya lo hemos hablado infinidad de veces. La Argentina del 2019 es una Argentina que arranca a fines del 2019 con la sanción nuestra de la ley de emergencia, porque era un desastre, sí, a fines del 2019. Nueve emergencias, fines del 2019. Nueve emergencias, siete. Nueve emergencias. Así es. Sí. A partir de ahí viene todo lo que todos sabemos. La pandemia, donde yo sigo, ayer Axel Kicillof destacaba muy bien en su discurso lo que se hizo con las vacunas, cuando Argentina no tenía recursos para comprar vacunas, ni para hacer camas, ni para respiradores, ni para nada, y se asumió costos priorizando el cuidado de la gente. Cuando algunos de los otros llamaban a no vacunarse y decían que las vacunas eran ¿cómo era que decían? ¿Te acordás? Uh-huh. Eran veneno, eran, sí, eran venenosas. Bueno. Ahora, pero Carlos, evidentemente de la gestión de todo ese desastre que heredó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, hay algo que la sociedad no interpretó o no se le comunicó bien, o etcétera, ¿no? Entonces sí, la pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que, si vos querés, insisto que para mí es la misma respuesta, ¿qué se hizo mal en términos de esa representación y qué es lo que, cuál es la clave para? Mira, yo no sé lo que se hizo mal, ni creo que sea el momento. Yo digo que estoy absolutamente convencido. Mira, en el 2009, ahora no me acuerdo si el 2009, creo que en el 2009 yo fui candidato a diputado y mi consigna era por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Uh-huh. Y yo creo que ayer Massa dijo algo parecido, y creo que Axel también. Es decir, todo lo que falta y todo lo que tiene enojada a mucha gente, o escéptica y demás, está por acá, no está por el otro lado. Eso es lo que tenemos que convencer, porque si no, nos enroscamos en una discusión que no está, es... está bien, pero yo no te estoy pidiendo la solución ahora, estamos charlando, intercambiando ideas para... Y estoy diciendo ahora también. Lo que digo es que estamos de acuerdo en eso, el cómo no parece haberse encontrado, este es el punto. El cómo es tratar de hablar con toda esa gente que está enojada con razón, para hacerle entender que todo lo que tiene de enojo, uh-huh, la respuesta y la solución es por acá y no con las alternativas que van a ir para el otro lado y van a empeorar drásticamente todo. Esa es la clave de lo que hay por delante. La clave es justamente tratar de poder interpelar a esa sociedad y decirle, tenés razón, porque no se pudo hacer esto y no se pudo hacer esto otro, pero por aquel lado va a empeorar, vamos a retroceder. Por aquí tenemos la chance de poderlo resolver, porque se han dado un montón de cosas y se han avanzado en un montón de aspectos y están dadas las condiciones para que podamos avanzar en lo que falta, que es el mejorar en las políticas de distribución del ingreso. Y creo que es solamente por este lado que eso se puede lograr. Todas las otras lo van a empeorar. Grabalo, escribilo y dejalo guardado. Todas las otras lo van a empeorar. La única que tiene la posibilidad de mejorar lo que a la gente le enoja es esta alternativa que nosotros planteamos. Carlos, ayúdanos a comprender la decisión de la devaluación del peso. Sí, yo creo que no es nada difícil. Primero quiero decir una cosa. Sí. La Argentina viene desde hace mucho tiempo haciendo ajustes diarios, que dan un nivel de ajuste mensual del tipo de cambio equivalente a la inflación, más o menos. Uh-huh. Hoy se tomó una decisión, que es hacer un ajuste que, según lo dicho hoy, no se va a modificar hasta las elecciones. Es decir, es un ajuste por 70 días. No se va a volver a tocar diariamente. Sí. Se ha llevado el tipo de cambio general para el comercio exterior a lo un poquito más, prácticamente, a lo que se estaba haciendo con los regímenes especiales que había para la exportación de una cantidad de cuestiones. Uh-huh. Eso es lo que... Y creo que con eso se está tratando de instalar un escenario de mayor certeza Yo imagino que habrá otra medida, porque también recuerdo que Massa había hablado que esta semana se iban a anunciar medidas vinculadas al salario, suma fija, una cantidad de cuestiones. Supongo que esta semana se van a conocer otras medidas vinculadas a precios, a todo lo que tiene que ver con ese esquema de precios justos, etcétera, etcétera, que serán la batería de medidas con las que el gobierno intentará transitar estos 70 días hasta las elecciones. Y además, tratando de consolidar el tema, que también lo hablamos la semana pasada y que hoy parece que ya hay certeza, de que la próxima semana el fondo va a formalizar el desembolso y vamos a recibir esos 7.500 millones de dólares y otros no sé cuántos, 2.750 creo que dicen, sí, en noviembre, con lo que se completarían algo así como 10.000 y pico de millones, que permitirían una recomposición de reservas para dar una mayor certidumbre y alejar la incertidumbre de una devaluación del 60%, que es lo que los instaladores del caos decían que era lo que pedía el Fondo Monetario. A ver, varias cosas sobre esto. Esto último que decís lo tradujo también la portavoz del Fondo Monetario hace un rato en una comunicación, sí, oficial. Primero, una devaluación de estas características se va a trasladar inmediatamente a precios. Y tendría por qué. ¿Cómo? Porque hemos dicho hasta, no tendría por qué. Hemos dicho hasta el cansancio que, y hemos coincidido en eso, que se importaba al dólar oficial y se vendía al ilegal. Sí. ¿Y por qué dejaría de pasar eso? Ese ajuste no tendría por qué trasladarse a precios, aunque probablemente, como vos decís, se traslade a precios. Yo no digo que no se va a trasladar. Dije, no tendría por qué. Porque venimos con un tipo de cambio, con un precio especulativo de todas las cosas, por la devaluación que va a venir. La semana pasada hablamos de esto, sí, Pablo, sí, de sí, que los precios estaban fijados a partir de las expectativas devaluatorias. Entonces, si la devaluación fue muy por debajo de la expectativa, no habría ninguna razón para que se traslade a precio. Lo cual no quiere decir que no se va a trasladar a precio. Claro, bueno, ahí la pregunta en realidad va a ese lugar. Es decir, ¿de dónde saca músculo político el gobierno para evitar que eso... Lo veremos. Eso es parte de los desafíos, eso es parte de lo que tiene que gestionar el que gobierna. No quiero ponerte en un debate con Alfredo, porque no es la intención, pero sí sumar la caracterización que Alfredo Zayat hace de esta decisión. Él dice que es una extorsión financiera escandalosa la devaluación, en términos de, bueno, si no se daba esta devaluación por la que el gobierno viene resistiendo desde hace mucho tiempo, probablemente el Fondo Monetario quería una devaluación mucho mucho mayor. Es lo, digamos, que yo digo, es lo mismo que dije yo, porque me ponen... Yo te estoy diciendo... Quería saber si coincidías con esa caracterización que hace Alfredo de la acción del Fondo. Yo no soy periodista y no tengo la libertad de expresión que tienen los periodistas. Bien. Pero conceptualmente no tengo diferencia. Es decir, hay una enorme presión para que el gobierno haga una gran devaluación. Hay una especulación instalada que ha generado todos esos aumentos de precios sobre la base de esa supuesta enorme devaluación. Y hay esta respuesta, de la que conocemos el primer capítulo, que son las medidas financieras. El gobierno subió la tasa de interés para los ahorristas, para que la gente no salga disparando a llevarse los pesos a ir a comprar dólares en el mercado ilegal, y entonces hizo una fuerte suba de la tasa de interés, poniéndola en línea también con lo que hizo con el tipo de cambio, y tratando de contener. Por eso digo, ahora faltan todavía las medidas que tienen que ver con precios y salarios, digamos, ingresos y costos, que son las que completan, porque las que se conocieron hoy, que era lógico porque son las primeras, las urgentes, porque los mercados abren y operan como operan. Dicho sea de paso, habría que leer que a los llamados mercados también les asusta la perspectiva de Milei, ¿no? Porque esa caída de los bonos argentinos hoy en las bolsas de Nueva York no podría leerse de otra manera. A ver, traducido, vos decís que, o yo te hago la pregunta, vos, en función de tu responsabilidad y lo que mencionabas recién, de qué cosas y de cómo tenés que hacer el abordaje responsablemente de la situación. Yo no debo contestar ninguna cosa, ¿eh? Pará, vos crees que si el resultado de la elección hubiera sido distinto, probablemente la devaluación no hubiera ocurrido y se podía seguir pulseando con el fondo alrededor de ese punto. Probablemente, no te lo puedo contestar así con sí o no, pero probablemente, porque insisto, el si no la podrían haber hecho la semana pasada. Yo creo que tratan de contrarrestar un ambiente que se instala de caos y de descontrol, tratando de poner una barrera y decir, bueno, acá está. Vuelvo a repetir que si proyectáramos el ritmo de las devaluaciones diarias que se vienen haciendo hasta el 22 de octubre, probablemente no llegaríamos a valores demasiado diferentes que los que hoy se establecieron. No, claro, el impacto de hacerlo todo de una, más y allá no, de lo... puede ser el impacto o puede ser al revés, porque al decir esto también despeja, por el otro lado, despeja expectativas, si alguien quiere aceptarlo así, porque cuando el fondo dice estamos de acuerdo con las medidas que acaba de tomar, la última medida de política económica que el gobierno adaptó, podríamos decir que deja de presionar por una mayor devaluación y acepta que esto es lo que se puede y punto. Porque lee bien lo que dice y vas a ver, hace un comentario concreto la vocera respecto de... Sí, casi textual lo que estabas diciendo. Dice casi textual lo que estoy diciendo, así es. Que evalúa que... Valoramos las acciones de políticas recientes de las autoridades, el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal, siempre todo en la perspectiva ideológica del Fondo Monetario. Obvio, obvio. Se está diciendo, es decir, todo lo que se decía de que pide el 60, de que va a haber otra gran devaluación, ¿no? Dice, no, nosotros con esto creemos que son las medidas que había que falta tomar y punto. No, podría ser una lectura razonable. Sí, lo que no tengo tan claro, para ser franco, es si el vaivén de lo político y las fortalezas que tenga que reconstruir el gobierno después del resultado electoral van a poder contener solamente esta devaluación, digamos, ¿no? Yo tampoco, nadie la tiene. Está bien. Hacer política es eso. Vos tomás medidas y después pasan cosas. Es así. ¿Qué sé yo? Tampoco te lo puedo decir. También te puedo decir que el 20 y pico de este mes se reúnen los BRICS y suponete que ahí se apruebe el ingreso a Argentina, se le pueden abrir una cantidad de posibilidades que hoy no tiene, por ejemplo. Digo, entonces no hay una cosa estática de una medida única. Y vuelvo a repetirte lo que dije hace un rato. Lo que hizo hoy el gobierno es tomar las medidas de materia cambiaria y financiera de inmediata para tratar de decir este es el escenario. Le faltan las más importantes que son las que tienen que ver con los ingresos de la gente y con el costo que tienen las cosas que la gente consume. Que vos descartás que van a llegar en estos días, digamos. Yo calculo que van a salir en estos días. Bien. En el curso de esta semana yo creo que va a haber noticias en los dos aspectos. Carlos, gracias como siempre por la charla y en momentos así además. Un abrazo.